Nosotros seguimos con más de La Rayuela. Ya está con nosotros Michelle Gavilanes. Y ella viene como vocera de Global Peace Builders, ¿no? Esta es una ONG. Ellos creen mucho en la construcción de la paz por medio del voluntariado educativo. Y por otro lado, pues manejan también otro proyecto que es Tu Huella Verde. El manejo de plásticos, bueno, todo esto dentro de este trabajo de voluntariado. Bienvenida, Michelle. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, comencemos por el principio. Cuéntanos, ¿cómo nace esta ONG? Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Nosotros estamos muy felices de estar aquí contigo. La ONG de Global Peace Builders nace de una iniciativa un poco personal en un principio. Te comento, yo soy la presidenta y fundadora de la fundación. Yo siempre vi con mucha inquietud las problemáticas sociales que tenemos en el Ecuador. Los niños que trabajan en la calle, los perritos, que es un tema que hemos tenido por años y que no se soluciona, y el tema ambiental. Al ser uno de los países más ricos en medio ambiente, en fauna, en flora, también tenemos muchos problemas que se basan en la cultura. Entonces, de eso surge la iniciativa de crear una cultura de paz, una cultura ciudadana. Para esto, me he reunido con un grupo de jóvenes muy responsables también socialmente y hemos creado la fundación. Tengo un equipo de 25 personas trabajando conmigo en este momento en la ONG y trabajamos porque creemos que la paz no se construye únicamente después de problemas conflictivos o de guerras en los países, sino también es la creación de los medios económicos, sociales, políticos, inclusive correctos para una buena convivencia dentro de una ciudad y dentro de un país, que es lo que queremos crear. Entonces, esa es la misión que tiene Global Peace Builders y también el hecho de que un voluntariado educativo le apuesta mucho justamente a la educación, a que la experiencia que tenga el voluntario sea completa, tanto el sentido social, que le haga crecer como una persona, que finalmente le aporte mucho a su crecimiento y que le convierta en un agente de cambio permanente. Esa es la iniciativa que tenemos nosotros. Bien, ahora sabemos, como muchas ONGs, como muchas propuestas de cambio, necesitan un financiamiento. ¿Cómo lo están logrando? En este momento estamos haciendo autogestión a través de la fundación. Es decir, muchas veces nos invitan a ciertas ferias. Nosotros tenemos ahí una activación de una feria de proyectos en la que les comentamos todos los proyectos que tenemos, aportes de ellos y ciertos productos, comida que tenemos. Porque en este momento estamos justamente pasando de ser una organización de hecho a ser de derecho. Es decir, estamos en el proceso de reconocimiento de la personería jurídica que está muy pronta a salir. Esperamos justamente, y una invitación, ya que tenemos esta oportunidad, justamente a donantes, a personas que se sientan atraídas por esta iniciativa, que se sientan socialmente responsables, a las empresas que quieran tener una responsabilidad completa. Nosotros tenemos programas para que dentro de las empresas ellos también se conviertan en agentes de cambio y constructores de paz. Nosotros también manejamos talleres de liderazgo y de trabajo en equipo, justamente para construir una cultura de paz. Entonces, también les invitamos a apoyarnos en el tema de financiamiento, ya que nosotros también trabajamos con los ODS, y dentro de ellos el número 17, que son justamente las alianzas estratégicas para el cumplimiento del resto de los objetivos. ¿Ya? Por eso, a través de nosotros, se pueden actuar también en otras fundaciones. Tenemos fundaciones amigas en las distintas líneas de trabajo de nosotros. Háblanos un poquito de estas fundaciones a las que haces referencia. Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, tres líneas de trabajo específico, ¿no? El área ambiental, el área social y el área de fauna urbana, que vemos muy importante en el Ecuador. Entonces, por ejemplo, en el área ambiental, nosotros trabajamos ya con organizaciones como Plástico, que es una organización para reducir el plástico, y Zero Waste, que es justamente para aprovechar los desperdicios y darles a las personas que más necesitan. Como nosotros decimos en Global Peace Builders, la basura de uno puede convertirse en el tesoro de otros. Así como también hablamos con las asociaciones, por ejemplo, de recolectoras de base, que son las personas que muchas veces vemos en la calle recogiendo los plásticos de los basureros. Ellas corren muchos riesgos de salubridad porque se meten en esa situación. Entonces, nosotros les damos un camino a través del proyecto que tenemos para que sea más limpio. Llevamos un estudio con ellas de cómo va su estabilidad socioeconómica y en las instituciones educativas como universidades y colegios, tenemos un camino para que ellos se vuelvan sustentables, es decir, instalen bebederos para que la gente no tenga que comprar botellas envasadas de agua, sino que más bien lleven sus termos y que las rellenen de agua. Eso les causa ahorro, eso nos genera menos plástico y también el plástico que ya se deseche, pues poderlo poner en el área de reciclaje donde van estas señoras de las asociaciones. Esta es la dinámica que nosotros tenemos en cada una de las líneas. Este fue el ejemplo medioambiental, ¿no? En cada una de las líneas con las distintas fundaciones. Trabajamos de una manera similar con los refugios de perros en las que hacemos mingas cada mes en una fundación diferente y aportamos también con comida a aquellos refugios que más necesitan. Me contabas fuera de micrófonos que ayer hubo una experiencia precisamente en la Universidad Católica de acá de Quito. Cuéntanos un poquito cuál era el objetivo del día de ayer, trabajar con la universidad. Me parece formidable, ¿no?, estas campañas ambientales de fauna urbana, en fin. Considerando que realmente, fíjate cuántos años se vienen haciendo este tipo de campañas, y si nos ponemos realmente serios en el análisis, vemos que es muy poco lo que se ha logrado. Son años y años, pero como que los seres humanos no queremos hacer conciencia de que son temas serios, son temas de salud pública, pues son temas, ¿qué digo yo?, de conservación del planeta, ¿no? Son temas un poco de respetar al otro, si es que hablamos de reciclajes, hablamos de las señoras mineras, de los señores mineros, cosa serísima. Ese es un asunto que hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Me gustaría que comentes al público, está con nosotros Michelle Gavilanes, vocera de este, y además la fundadora, realmente, no voy a decir vocera, la fundadora de Global Peace Builders, que es una ONG, ¿no?, que como hemos escuchado, están en esta construcción de la paz, pero con una herramienta formidable que es la educación. Correcto. Háblanos, ¿qué pasó ayer en la Católica? Claro que sí. Nosotros queremos marcar la conciencia de las personas de una manera memorable. Es por esto que hemos atendido un target en el que tenemos un proyecto a largo plazo, como es la Católica. Estamos en un proceso de hacer un espacio sustentable de esa universidad. Por lo mismo hemos instalado los bebederos, vamos a dar charlas posteriormente, pero vimos necesario empezar con un hito. Marcar la memoria de los chicos. Entonces, para esto nos organizamos, pedimos las autorizaciones debidas, ya que al ser una universidad privada siempre está muy limpia. Cambiamos esa realidad y por primera vez en la vida nosotros hicimos de eso una realidad completamente diferente. Llenamos todo el parque central, las áreas verdes y los caminos de plástico, de botellas de plástico, que es lo que sí se recicla y muchas veces botamos en la basura general. Entonces, habían 1,000 botellas repartidas en este lugar y la conciencia hacia los chicos era llegar y encontrar todo sucio, ¿no? Su universidad completamente sucia. Y también hacerles la reflexión de que toda esta cantidad solo es la quinta parte de lo que la universidad produce a diario. ¡Qué barbaridad! Sí, tenemos una producción de 5,000 botellas a diario. Y si lo mezclamos en la basura común, esto se va a los botaderos, ni siquiera tiene un reciclaje correcto. Entonces, realizamos esto y sacamos muchas conclusiones. Primero vimos que los chicos en realidad se interesaban. Así llegaban tarde a la universidad, entraban, cogían unas 3 botellas, intentaban poner en algún basurero, en algún lugar y se iban a clase. Sin que nadie les dijera nada. Sin que nadie. Esa fue la primera reacción. Correcto. Muy interesante. Nosotros teníamos voluntarios de Global Peace Builders repartidos por la universidad. Mirando y filmando las reacciones, ¿ya?, ¿no? Entonces vimos como 10 chicos en un momento determinado empezaron a coger las botellas y limpiar. Para el momento en el que yo llegué después de mis voluntarios a las 7 de la mañana, todos los caminos estaban limpios. Pero solo los caminos, solo por donde tenían que caminar ellos. Entonces ahí está una segunda conclusión, es decir, sí nos importa, es decir, sobre todo a la generación joven les preocupa esta realidad, pero solo cuando nos afecta directamente. Cuando estaba en el camino de los chicos, recogían. A las 11 de la mañana, en cambio, los chicos salen a sentarse en el césped. Ahí es cuando recién empezaron a recoger del césped. Entonces ahí veíamos por qué hay tanto plástico, tanta basura en el mar y no nos llega, no lo sentimos, porque no está en nuestra realidad. De hecho, miren, amigas, amigos oyentes, la verdad es que tenemos videos, tenemos noticias, tenemos estas campañas y nada nos conmueve. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿O qué esperamos que suceda, ¿no? Correcto. Tengo una inquietud. Dentro de esta reacción de los chicos y las chicas, pues, ¿en algún momento había fastidio? Es decir, ¿molestos porque ¿ensuciaron su espacio o no? Correcto, sí. Después nosotros empezamos a hacer una serie de entrevistas a los chicos que recogían los plásticos. Y les preguntábamos primero, ¿por qué estás recogiendo? Y algunas personas me dijeron, porque me fastidia ver esto sucio, este es mi espacio, ¿por qué está así? Otra chica nos dijo muy sentimentalmente, y esto es lo que queremos crear, ¿no? Nos dijo, a mí me duele sentimentalmente, yo evito ver las noticias justo porque me duele mucho y encontrarme en la universidad con esto me desespera. Y ella se fue a conseguir una funda y a recoger las botellas. Eso es muy bonito. Y lo que buscamos justo en la construcción de la cultura ciudadana de paz es que se desnaturalicen los problemas sociales que tenemos. Porque ahora a los ecuatorianos, a los quiteños, se nos hace muy común ver un perrito caminando al lado de nosotros desnutrido, ver un niño vendiendo caramelos, ver un anciano sin una casa y ver tanta contaminación y la producción de basura. Lo que acabas de decir, Michelle, es tan así que fíjate, ahora estamos almorzando y almorzamos con Crónica Roja y hay una en la pantalla del televisor, hay una tremenda paliza que alguien le da a otro, una mujer que está siendo asesinada, seguimos comiendo la sopita, lo que quiere, y después de eso decimos, qué terrible, cómo está la sociedad, qué inseguros que estamos, y seguimos, por favor, pásenme el postre, o sea, exacto. No puede ser, yo insisto en esto, o sea, no sé qué estamos esperando para conmovernos. Se está haciendo muy natural, se vuelve parte de nuestra vida diaria. Lo que hay que hacer es que esto cambie, ¿no?, en nuestra mentalidad, ser parte del problema, es decir, estamos inmersos en tantas cosas, y es lo que tú mencionas, Beatriz, decimos, ay, qué pena esa señora, ojalá se mejore su situación, y no estamos haciendo nada para que... Nos damos el siguiente paso. Exacto, que no solo el de esa señora, esa persona, ese niño mejoren, sino que podemos actuar en realidad, colectivamente, con cooperación, para que todos los niños salgan de esa situación, todas las botellas puedan ser recicladas. El objetivo estrella de nuestro proyecto ambiental es que exista una política pública. Hacia eso vamos, esperamos que en 2 años en Quito exista una política de separación de desechos y del manejo correcto del mismo. Perfecto. Felicitamos esta iniciativa y, por supuesto, agradecemos a Michelle pues por estar con nosotros. Michelle Gavilanes, ella es la fundadora de esta ONG. De hecho, ya vamos a hablar con ella posteriormente a ver si podemos tener una actividad también a favor de esta construcción de la paz por medio de la educación. Qué importante es eso. Muchas gracias, Michelle. Gracias por los espacios también. Nosotros les invitamos a los radio oyentes a que nos sigan en redes sociales. Tenemos varias en las páginas de Facebook, de Instagram, como @globalpeacebuilders. O nos pueden escribir a nuestro correo electrónico si quieren convertirse en voluntarios de nuestra organización, al info@gpb.world, de mundo, WORLD. Mil gracias. Michelle Gavilanes con nosotros acá en la Rayuela. Nos vamos a la música, por favor, María José. Gracias, Beatriz. Qué linda entrevista.